En realidad no tenemos cloaca. Figuran las cloacas, pero no las tenemos. Entonces, aquello que va a la zanja, ya sea desagüe fluvial o lo que manden los vecinos a la zanja, están quedando estancados a la orilla del cordón cuneta. ¿Y qué pasa cuando ustedes van a reclamar a la municipalidad? Ya figura como la cloaca ya empezada la obra, pero no tenemos solución. Y APSA tampoco nos da la solución porque no hay pendiente para hacer el tendido cloacal. Claro, a nosotros nos dejaron en el medio de todo esto. O sea, como vos decís, en varios sectores está concluida la obra y muchos vecinos tienen cloaca. El tema es que a nosotros nos dejaron en el medio. Encima los niveles, como decía ella, los niveles no dan. Por ejemplo, el agua, ¿a dónde la tiramos? Encima sacaron las zanjas y ¿a dónde tiramos el agua? ¿Dónde se desagota? Entonces llega a llover, llueve y nos podemos inundar todos, porque no tiene salida el agua, ¿sí? La verdad que no tengo idea. Estamos reclamando, firmando planillas y demás entre los vecinos para que le encuentren una solución, porque la verdad que no. Estamos a una cuadra de la escuela 3 y no tenemos solución. Estamos a dos cuadras de San Martín, a una cuadra del asfalto, a una cuadra no, sobre el asfalto de Basavilbaso, donde hay cloacas, y nosotros quedamos acá a la deriva. No tenemos, no sabemos cómo va a haber solución a esto. ¿Qué le solicitaron desde la municipalidad? ¿Que llenen una planilla? Que llenemos nuevamente, porque creo que no sé qué número de planilla va, nuevamente la planilla con un petitorio y la firma de los vecinos para que solicitemos el tendido cloacal. Claro. Y además la preocupación de que se lleven adelante las obras que ustedes solicitan antes que hagan el asfalto. Claro, cuando yo fui el jueves, me empecé a movilizar en el tema, primero por el bien común de todos, ¿no? ¿Verdad? No por el mío solo, sino por el bien de todos. Antes de que empezara el tema de la pandemia, yo fui a AXA y en AXA se fijaron, o sea, figura un plano de una obra, ¿sí? Se fijaron y en teoría ahí sobre Acuña hay una boca, pero es como que ellos no sabían si era así o no. Al otro día iban a mandar una cuadrilla que nunca apareció, a cerciorarse de lo que yo le decía es cierto. Así que un plano figura. Bueno, el jueves pasado yo fui a AXA de vuelta y en AXA, primero pasé por la municipalidad. De la municipalidad fui a AXA y de AXA de vuelta volví a la municipalidad. Y de la municipalidad de vuelta a AXA. Me acompañó Cristian, el encargado de lo que es todas las cloacas acá. Bueno, entró él, habló. Y me dice, yo anteriormente le había pedido que nos dieran el número de expediente de la obra empezada o terminada, porque en realidad no sabemos si cómo figura ya. Y no se la quisieron dar hasta que en teoría nosotros tengamos un petitorio. Una vez que nosotros iniciemos como un pedido, que a ellos no les figuraba ningún pedido, según ellos. Mentira, porque varias veces ya se ha pedido esto. Y siempre quedó ahí. El número de expediente y no me lo quisieron dar. Tengo entendido que esto es de dominio público y al ser de dominio público cualquier vecino podía reclamar y pedir eso, que en teoría te lo tienen que dar. No me lo quisieron dar. Cuando en teoría él me dijo que hagamos un petitorio y cuando hagamos el petitorio recién ahí se iba a iniciar la gestión de esto que ya tendría que haber estado. Tenemos hecho desde el gobierno de la provincia anterior, hizo la obra del Caño Mayor. El Caño Mayor pasa por acá, que la verdad que no sabemos para qué lo pusieron, porque no nos trajo beneficio ninguno, al contrario, tuvimos inconveniente porque nos rompieron toda la calle. Así que la verdad que no sabemos si fue para beneficio de otro, seguramente fue para beneficio de otro, pero nosotros no tenemos solución. Ponele que eso lleve un tiempo, tampoco podemos ser tan intolerantes. Se le va a dar el tiempo que necesiten para poder hacer el asfalto, porque tampoco no fue algo que pedimos. Pero lo que necesitamos, sí, urgente, antes del asfalto, son las cloacas, porque si no, el agua que sale de las casas se va a meter dentro del asfalto y va a circular sobre el asfalto, ya sea agua de lavarropa, de cocina. Sé que eso no tiene que ir a la zanja. pero estamos cansados con los pozos del baño. Yo tengo 2 pozos ciegos y los 2 pozos ciegos llenos. O si no, que nos manden una vez por semana un camión atmosférico a cada vecino, la municipalidad, si no nos da solución, que nos manden el camión atmosférico que pase por todos los vecinos y bueno. Pero encima implica eso otro gasto, porque como dice ella, al no tener donde desagotar el agua, por esto, está bien, entendemos que lleva un tiempo, que esto, que lo otro, pero ¿qué hacemos? A cada rato tenemos que estar llamando a un atmosférico para que nos venga a desagotar los pozos. ¿Por qué? Porque eso, al no poder desagotarlo en ningún lado, ¿a dónde tiramos el agua? O sea, el agua del baño, obviamente no, obviamente eso no. Pagaron, pero hicieron una obra particular. Pagaron a una empresa para que le haga todo el tendido cloacal, compraron los materiales entre ellos y después le pidieron a APSA que los conecte. Pero nosotros no estamos en posibilidades de poder hacer eso. Además, creo que no nos corresponde. Porque para algo se pagan los impuestos y para algo hay una persona que se hace cargo del municipio y de los problemas del ciudadano. Aparte, otra cosa, no tiene sentido empezar una obra para dejarla terminada sin dar ninguna explicación de nada. ¿Te podés imaginar que estamos pagando un impuesto de zona residencial, del cual tenemos que llamar al municipio del Corralón para que nos vengan a levantar las bolsas con pasto y ramas? Tenemos que estar pagando ese foco de luz, lo compramos entre los vecinos hace 20 años, porque no teníamos quien nos ponga un foco en la calle. El tema de seguridad, tenemos un grupo de WhatsApp entre los vecinos y nos cuidamos entre nosotros. En pandemia se accidentaron 2 vecinos y no tuvimos ambulancia para que los vengan a buscar. Entonces no sé de qué me está hablando de impuesto de zona residencial, que recién ahora vamos a tener asfalto, que no tenemos cloaca, que yo no tengo gas natural y tengo que pagar un impuesto de zona residencial. Si seguimos así, vamos a terminar como la Villa 31, pongámosle para arriba y listo.